ella es inocente. Porque ella soy yo, vive para mí y hace lo que yo hago, ella. Soy justo, ella es justa. Cuando soy corrupto, ella es corrupta.